dónde va la tristeza cuando la piel se seca? ¿En dónde buscan refugio los sentimientos? ¿A dónde las lágrimas? Existen momentos en nuestra existencia que alteran por completo nuestras vidas, eventos que nos marcan para siempre. Quiero empezar esta recolección de melodías agradeciendo a la voz de Juan Carlos Espinosa por permitirme en esta vez ser yo quien exprese con música todo lo que he guardado dentro por mucho tiempo y que pugnaba por salir. El dolor, la tristeza, la frustración, pero también el amor, el placer y el agradecimiento a todas las personas que cambiaron mi vida. Hoy Ciudad Cero empieza este capítulo 104, Doom, cuando la piel se seca. De esta manera, Dawning of the Grey, de los irlandeses Mael Morda, rompen el silencio de este día gris, seguido de Vendaval de Invierno, Gale of Winter, de los Wolfhard. Decembre Noir nos traerá toda la melancolía con su tema homónimo. Y Nada para Nadie, Nothing for No One, será lo que nos diga Catalepsia desde Letonia. Remordimientos. Remordimientos son pecados no expiados, no confesados. Culpas extremas de errores premeditados, planeados o de olvidos no reparados. ¿Se puede vivir con remordimiento? Insensibilizando al cuerpo, al alma. Vendando el corazón con una armadura de hipócrita valentía. Pero el acero no cubre la culpa de haber fallado o fracasado. El remordimiento debe ser reparado. Una eternidad de mentiras, Eternity of Lies, es lo que nos cuentan los viejos brujos de Paradise Lost. Pero toda la furia de los nativos de Filadelfia, I Am the Tremere, se escuchará con Ascending into Oblivion, tema tomado de esa obra de arte 2015, llamada Gnosis Never Followed the Light. Pero también habrá lugar para los quiteños Fiar, con su Catedral Salvaje, compuesto por Eddie Naranjo en 1996, publicado este año 2016 en su primer larga duración titulado Dios del Terror. Thank you. Dolor real, subjetivo, no se necesita tener una herida abierta para sentir el dolor. Se siente dolor al amar, al recordar, el instante de una despedida también, por todas las lágrimas que dejaremos atrás. Pero esta reacción del cuerpo nos permite vivir, sentir, como seres humanos, sin perder la condición de sobrevivir para proteger lo que amamos. Somos seres complejos, con defectos, que caemos, fracasamos. Nos levantamos a curar nuestras heridas mientras avanzamos. Witchcraft, banda formada en el 2000 por el sueco Magnus Pelander, siempre ha entregado obras de arte a sus seguidores. En el 2012 publicaron Legend, desde donde tomamos Dead End para entregarlo a ustedes. Portal, The Below, vendrá seguidamente y terminarán un set de canciones los ingleses a Luna, con Plaga y Beso, Scourge and the Kiss. We'll be right back. right to the gods. It's me. of the bell echoes over these forsaken lands. Haunting whispers are gathering our souls. Faceless figures slowly rising. Soledad o existencialismo. Condición humana. Estado de ánimo. Una oscura vereda estrecha, un campo solitario. O tal vez la consecuencia inequívoca de perder un ser que amamos. Perdidos en el vacío que produce su partida. Espacio que no puede ser llenado. Reemplazado. Los recuerdos serán nuestro único consuelo. Aunque para recordar deba abrir una herida. Porque de lo que tenía es lo que ahora tengo. Y no moriré porque nunca tuve yo una vida. Este grupo de canciones va dedicada a la memoria de mi padre, mi mejor amigo. JJC. Solo la soledad me acerca a ti. Algún día bromearemos juntos. Algún día, como nos canta Jonas Rense de los Catatonia. Luego años de silencio. Years of Silence de los belgas Turizas. Dejará huella en nuestra mente. Finalizando este trío de canciones, toda la magia de los daneses Saturnus, tomando de su obra maestra, Verónica Decides to Die 2006, la melodía taciturna, pero hermosa, titulada All Alone. Part. flying away. I'm flying away. El adiós, palabra que asusta al más osado, significa el final del camino, el término de un ciclo o de una vida, un término que establece la despedida, cruenta, mordaz, definitiva. Pero la despedida podría extraer también los más recónditos sentimientos guardados dentro del alma. Aquellos que nacieron con el amor, o los recuerdos de días alegres, de las risas que ya no suenan, de las manos que ya no acarician, o los abrazos que ya no llegan. Es el adiós a lo amado, lo querido. A partir de este momento solo quedarán los recuerdos abrazando el alma hasta el día en que suceda el reencuentro. Algún día. Mientras tanto, en algún lado, guardada quedará nuestra esperanza. Sadness Grey Hills, de los rusos Amber Tears, quedará sonando en nuestra cabeza. Un confortable silence de los griegos Neckar no nos dejarán olvidarlo. Tampoco lo harán los ecuatorianos Total Dead en su campo de rosas, porque eso es esta vida, un campo de rosas con espinas. Agradecimientos totales a todos los que nos siguieron este día en Doom, cuando la piel se seca. Hasta la semana que viene. Я не знаю, что ждать от этой зимы. Она придет. Заметая следы. Еще один год. Все те же мечты. Еще один год. Все те же сны. La pasión.